So let's look at three more verbs then, and just work and work and work at them. First in the most basic of contexts, and then in more complex sentences, okay? The three verbs we're going to look at then are to choose, which means... Un verbo fascinante que significa elegir o escoger. Muy bien, to drink. Que significa beber. And to lend. Que es prestar. ¡Qué emoción! Vale. How exciting! How exciting! Good, okay. Empezamos entonces, como siempre, con unas frases muy, pero muy básicas, okay? Todos los días elijo. Every day I choose. ¿Y ayer? Yesterday I chose. Bien, y últimamente, empleando ya el presente perfecto. Lately. Lately, ¿ya? Últimamente, lately. Lately I've been chosen. No, eso es, últimamente he sido elegido. I'm sorry. Lately I've chosen. Mejor, todos los días él bebe. Every day he drinks. ¿Y ayer? Yesterday he drank. He drank. Drank. Drank. Hay que forzar esta sonrisa un poquito más. Drank. Drank. Eso es. Y últimamente él ha bebido. Lately he's drunk. He's drunk. Bajando la mandíbula. Lately he's drunk. Good. Todos los días prestan. Every day they lend. ¿Y ayer? Yesterday they lent. Muy bien. ¿Y últimamente? Lately they've been lent. No. No han sido prestados, sino... Lately they've lent. Mucho mejor. Todos los días eliges. Every day you choose. ¿Y ayer? Yesterday you chose. ¿Y últimamente? Lately. ¿Dónde está tu té? Lately. Mejor. You've chosen. Lately you've chosen. Good. Todos los días bebimos. Every day we drink. ¿Y ayer? Yesterday we drank. We drank. Con la sonrisa esa forzada. Venga. Drank. We drank. We drank. Mucho mejor. Vale. Let's look now at some more complex expressions with this morning. Okay? This morning and this morning. Sometimes we use the past simple when we're talking about this morning. Cuando, vale. Cuando ya no es esta mañana. Cuando ya es por la tarde. Okay. Vale. And sometimes we use the present perfect when it's still this morning. All right. Es todavía por la mañana. Bien. Entonces, esta mañana he bebido tres cafés y todavía es por la mañana. Con lo cual, tendríamos qué tiempo verbal. El presente. Perfecto. Perfecto. This morning I've drunk. I've drunk. Oh no. Drunk. Drunk. Drunk. This morning I've drunk three coffees. Again. This morning I've drunk three coffees. Again. This morning I've drunk three coffees. Again. No, esta. Esta mañana Lucy bebió cinco cafés, pero ya es por la tarde, con lo cual empleamos el pasado siempre. Okay. This morning Lucy drank five coffees. Muy bien. Esta mañana han elegido al ganador y todavía es por la mañana. This morning they've chosen the winner. Good. Elegisteis el color esta mañana. Did you choose? Did you choose? Did you choose the color this morning? Did you choose the color this morning? Good. ¿Le has prestado a Tim tu coche esta mañana? Y todavía es por la mañana. Have you lent Tim your car this morning? Muy bien. Jim me prestó su bolígrafo esta mañana, pero ya es por la tarde. Jim lent me his pen this morning. Muy bien. Cambiamos. ¿Cuánto has bebido esta mañana? Y es todavía por la mañana. How much have you drunk this morning? ¿Cuánto bebiste esta mañana? Ya es por la tarde. How much did you drink this morning? Hemos elegido a seis candidatos esta mañana. Es por la mañana todavía. We've chosen six candidates this morning. Esta mañana el jefe eligió el mejor y ya es por la tarde. This morning the boss chose the best one. Esta mañana mi vecino me ha prestado su máquina de cortar el césped y es por la tarde ya. Qué emoción, ¿no? How exciting! This morning my neighbor lent me his lawnmower.